Raza, anima, anímate una vez más a esta, este jueves de terror. Y bueno, ya está el post en Facebook para los que puedan estar ahí en Facebook. Si no, para los que están ahorita en el chat, y para los que no, de una vez les informo que este jueves de terror les contaré algunas leyendas de México. Si se acuerdan, el programa pasado quedamos en que íbamos a tocar un poco de las leyendas de acá, de este lado del charquito, de este lado de mi tierra mexicana. Y vamos a empezar con leyendas de terror de aquí, de México. Distintas partes de México, no nada más la parte centro, distintas regiones de México. Y bueno, yo espero saber algunas leyendas de algún otro país, ya sea que me quieran escribir, no sé, por ahí de Buenos Aires, de Colombia, no sé, de tantos lados que nos escuchan. Así que ustedes cuéntenme sus leyendas de terror, si son de México también. Ya saben que aquí hay leyendas de todos tipos, así que vamos a comentar leyendas de terror. Y en lo que empezamos a llegar todos como a empezar esta situación terrorífica, ya saben. Vámonos con un poquito de música. No se vayan, esto está empezando, así que no se vayan. Ahora sí, música. Ah! の海を越えて集い騒ごう常夏の島を目指して、肌の色言語も関係ないじゃん、誰にでも楽しめる日の抜けた日常をかき回すような泡立つ炭酸飲み干して今湧き起こる感情を突き放したら夕焼け空が熱を帯びてゆく。さあみんなで踊り出そう、太陽を示す僕らのコンパス辿ってゆけば自由になれるから、共に打ち上げよう花火、気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す、明日晴れなんて保証はないけど、任せてみれば気持ちまで軽くしてくれるよ、今にでも飛べそうじゃん、そこに山があるからそう言ってた途端か、結局答えは単純で誰もが挑み続ける旅人なんだ、ほら雨さえもエネルギーに変えて笑顔咲かせ踊り明かそう、太陽を示す僕らのコンパス辿って行けば自由になれるから、共に打ち上げよう花火、気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す、明日晴れなんて保証はないけど、どんな荒波さえもうまく乗りこなして、運命の楽園は 行くでガンス。 ふんがー。 まともに始めなさいよ。 アイアイサンセイ、それプリってことかい。ちょ、ラッピングが制服、ラフリってことない。ぶ、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、そんときゃー、ちゃんリリースよ、アッセン、アッセン、アッセン、アニマニタリンダリフリI'm gonna go to the hospital. 始まるざますよ。 行くでガンス。 ふんがー。 まともに始めなさいよ。 同じくらいに辛かったんだ。 regresé, ya ando acá otra vez. Y antes de que empecemos con las cosas de terror y estas cosas que nos encantan. Ok, vámonos rapidísimo con los cumpleaños del día de hoy y los próximos, este próximo fin de semana. Así que el cumpleaños de hoy es para Alabana Oz, Rosy Gutiérrez, Denny Colt, JM Navarro, y este sábado es cumpleaños de Claudio Mocenas, de MX, Bigotes Albino, y hasta ahí llegamos. Así que para Bigotes Albino, Claudio de MX, JM Navarro, Denny Colt, Rosy Gutiérrez, Albana Ots, vamos con la canción de feliz cumpleaños y ahora sí yo regreso para hablar de terror. ¡Soplen la puerta a la vela, chicos! Ahora sí, ya comenzamos con esta situación en este jueves de terror. Ay. Yo no estoy segura si estoy totalmente tranquila como para empezar, pero ahí vamos. Así que vamos a empezar. Saludos de este lado en el chat. Recuerden, en el chat estamos aquí en www.radioracoon.com/chat _ online _ así, o nada más pueden entrar a www.radioracoon.com y ahí está el botoncito para que se metan al chat y aquí andamos. Vocaloid Warrior, está Kimi Devil Chan, para Rodina Lu, para Chrono Senpai, para Lucito 94, Para. Creo que son todos los que estamos en el chat. De este lado, en Facebook está Huecote Uragiri, Diego Kuroneko, Kevin Acosta, Gerardo Muñoz, Yuki Olebañez, Carlos de la ONU. Y creo que vamos llegando de a poco. Para Gerardo Muñoz también, que ya están de este lado. Vamos llegando de a poquito. No importa. A mí dice Chrono Senpai. Ya, Chrono Senpai. Es tu cumple, Rode. ¡Ay, ajá! En fin. Como ya les comenté acá en Facebook, y creo que también lo puse en el chat, el día de hoy estamos con algunas leyendas de México, de no solamente de aquí de México, sino de cualquier parte de México. Y ustedes, si son de otro país, me pueden comentar las leyendas como famosillas de sus países. Si son de México, pues cuéntenme alguna de por donde viven o alguna que se sepan. Y de este lado ya empezaron a contarme algunas. Gerardo Muñoz dice, ¡casi lo olvido! ¿Por qué? ¿Por qué me siguen sí, es cierto, ¿eh? ¿Por qué me siguen preguntando los jueves en la mañana si va a haber programa? Ya sabemos el horario los lunes, los martes, el lunes de 11 a 1, el martes de 11 a 2 y los jueves de 7 a 10, aquí andaremos. Carlos de la Uno me dice, la leyenda del autobús fantasma. En la carretera de en la carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, es decir, ese trayecto de Toluca a Ixtapan de la Sal, era bastante peligrosa y estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche un autobús circulaba por aquel peligroso camino y la mayoría de los pasajeros iban dormidos. Y luego... Carlos de León nos dejó así como a la mitad. No sé, ¿qué más pasó, Carlos de León? cae aquí, Huecote Braguiri nos dice, el carro de las brujas. Ah, esta es muy buena, Carlos. ¿Qué? Está lista las puertas. ¿Estás lista para entrar a las puertas de lo desconocido? No, no estoy lista. No estoy lista. No estoy lista, pero dice... Ah, sí, el carro de las brujas, dice Bocato Braguiri. El avistamiento de un carro rojo, que además dicen que es un deportivo sensacional rojo, que circula y está lleno de... Bueno, no está lleno, sino tiene cinco mujeres muy, muy guapas, extremadamente sexys, de distintos gustos. Este coche rojo, o deportivo rojo, avanza a gran velocidad. Y bueno, se produce generalmente en la carretera que une al Distrito Federal, bueno, ahora a la Ciudad de México con Cuernavaca, pero el punto es que es un carro rojo. Es visto en distintos sitios. Y bueno, si te topas con la posibilidad de poder ver si tienes la posibilidad de ver este hermoso carro rojo, las mujeres que están emocionadas de que entres y ingreses a este automóvil, pues te empezarán a seducir, te empezarán a decir cosas atractivas y te sugerirán tentaciones imposibles de resistir. Mientras, bueno, te acarician con sus palabras, con sus aromas, te seducen. Y bueno, si lo hace pocas jornadas después, su cuerpo aparecerá sin vida al costado de la carretera. Con signos de haber sido objeto de algún tipo de ritual, con algunos símbolos, con sin cabello, sin ropa. Y bueno, esto en el mejor caso de que esté vivo, porque en el otro de los casos, bueno, aparecerá el cuerpo inerte. Pues es que lo usan a veces para como rituales, como para... como para ser sacrificadas. Así que hay quienes afirman que este automóvil color escarlata, bueno... se recubre con la sangre de los incautos que se suben a él. Y pues la mayoría de la gente no regresa o la encuentran ya muerta. Aquellos que llegan a regresar, bueno, tienen marcas bastante, bastante intensas de esta situación. Sin embargo, no recuerdan nada. Vocaloid Warrior dice, confieso que quiero casarme con una chica de Raccoon y tener hijos locutores. El martes de confesiones, Vocaloid Warrior, hasta el martes. Carlos de Luna dice, este no es largo, la leyenda de la niña del panteón. Cuenta la gente que la leyenda de la niña del panteón es real y son muchos los que han experimentado verla. Cada que van a visitar a sus difuntos, todo esto es una de tantas historias que se escuchan en la capital de Jalisco, Guadalajara. No, Carlos de la ONU, termínanos de contar la historia, no seas cruel. Nos empezaste a contar la historia del autobús fantasma, termina de contar la historia. Diego Coroneco dice, ¿conoces la leyenda del Wendigo? La leyenda del Wendigo es una leyenda vieja nativoamericana que cuenta que si un individuo de las tribus comía carne humana, este se convertía en un monstruo que vagaba por el bosque del por los bosques en invierno. Órale. No, pues esa yo la sabía, pero como de otra forma. Y hace mucho que no, como que mi cerebro no la recuerda. Pero sí es algo así como muy natural. ¡Leopardo! ¡Bienvenido, Leopardo! Ya estoy acá locutando Sidman 38. ¿Cómo? Yo me sé una, bueno, entre tantas cosas que leí y que estuve viendo, les cuento que acá en México hay un estado que se llama San Luis Potosí. En San Luis Potosí hace muchísimos años, igual que en todo México, habían estas situaciones de, ya saben, las familias ricas, los esclavos, y por lo general los señores que tenían esclavas mujeres, pues estas mujeres eran violadas. Y en una de esas tantas situaciones ahí en San Luis, la esposa fue, bueno, el dueño de la mansión violó a una de sus criadas. Esta salió embarazada y después de años de que se entera el dueño que esta niña era realmente su legítima hija, pues manda a asesinar a la esposa porque, a la criada porque, porque, pues al tener una criada que tuviera un hijo y que además, fuera de acusarlo con la esposa, era bastante, bastante fuerte, causaba bastantes problemas. Así que la niña se quedó huérfana y esta fue, bueno, de hogar en hogar, de los abuelos y las familias y de casa en casa. Al final, finalmente quedó igual como criada. Años más tarde, ya cuando esta niña ya es una señora, el papá, el verdadero papá, la encuentra y le compra una casa muy grande como para enmendar sus penas. Y bueno, esta mujer, ya aceptada por su ex padre, bueno, por su padre rico, no su ex padre, por su padre rico, fallecido ya, convierte su casa, la pensaba hacer un hotel, la termina siendo un burdel. Sin embargo, esta señora tiene un pasado oculto, ya que ella ya se había casado varias veces sin tener hijas, pero se había casado varias veces. Sin embargo, ninguno de sus esposos era conocido, ya que después de casarse, cierto tiempo después, este desaparecía en circunstancias bastante, bastante inexplicables. Esta oculta bastante bien su pasado y crea su burdel. Un burdel bastante famoso, bastante elegante, ya que el papá le había dejado una súper, súper mansión. Y bueno, el punto es que esta señora empieza a traer hombres de bastante poder, con bastante dinero. Y entre uno de los grandes señores que atrapa en sus redes es a uno de los generales de esta cuestión militar. Y bueno, los soldados empiezan a platicar sobre por qué desaparecen los hombres en este burdel. De repente entran hombres con bastante dinero y estos hombres ya no salen. Salen muchos hombres como entran hombres, pero los más ricos o los más famosos no salen de ese lugar. Y bueno, dos de los soldados se disponen a entrar a este burdel. Planean entrar al burdel, timar a esta mujer tan rica a través de un plan, ¿no? El plan es que ellos dos van a entrar, se van a medio emborrachar, van a consumir bastante, obviamente no llevan dinero para poder pagar esta situación. Y uno de ellos se va a retirar mientras el otro se va a quedar seduciendo a esta mujer. Y en lugar de irse, el que tiene que retirarse, el soldado que tiene que retirarse, tiene que esconderse en la casa, en el cuarto principal de esta señora. Y bueno, así lo hacen, ¿no? Llegan al burdel, se emborrachan y todo. Y finge uno de los soldados en retirarse y el otro seduce a la mujer, a la dueña del burdel. Y bueno, resulta ser que ya cuando está esta mujer dispuesta a hacer esos actos carnales con este soldado atractivo y que jura que tiene el dinero suficiente como para poder poseerla el resto de su vida, esta mujer le dice que van a hacer un juego, que van a tener intimidad, pero a través de un juego. Entonces decide ella que lo va a amarrar, lo amarra, lo deja totalmente inmóvil. Y justo cuando ya van a empezar el acto sexual, él finge estar dormido. La mujer, desesperada y furiosa por no haber logrado mínimo tener intimidad, saca un cuchillo y está a punto de matar al soldado. Y el compañero que estaba oculto le pega, la desmaya, la amarran. Y cuando ella toma conciencia, empiezan a hablar con ella y le dicen que qué ha pasado con su general, que les diga. Y esta le dice que su jefe, su general, está enterrado junto con otros muchos cuerpos en sus patios, porque ella simplemente se dedica a cazar hombres ricos. Estos hombres, bastante frustrados, enojados, la bajan al patio, empiezan a escarbar, descubren cadáveres y la dejan ahí, se escapan porque ella empieza a reírse brutalmente. Se escapan y días más tarde ellos van a la policía y denuncian a esta señora. Sin embargo, bueno, cuando la policía llega, encuentran ya el cadáver de esta rica señora. Encuentran todos los cadáveres y se dice que aún en este lugar, en esta casona, se escucha la risa burlona de esta señora que asesina hombres nada más por placer. Así que bueno, esta es de San Luis Potosí, de acá, de este lado, en San Luis Potosí. Por acá creo que ya me hicieron todos los pedidos. Nadie extraña los pedidos infinitos. Nadie quiere pedidos infinitos. Nadie quiere pedidos. Por acá Gerardo Muñoz dice la cegua, leyenda de Costa Rica. Ah, la primera leyenda de otro país. La cegua es una especie de ser espectral. Es un ser espectral que aparece por las noches y a los viajantes por los caminos solitarios en forma de mujer. ¿Qué? Que les aparece a las noches a los viajantes por los caminos solitarios en forma de una mujer muy hermosa, a los cuales les solicita ayuda para que la lleven a algún poblado cercano. Una vez que la criatura se ha subido al caballo o al vehículo, dependiendo de la versión antigua o moderna, se transforma en un horripilante ser con una cabeza de calavera de caballo, con una apariencia como si estuviera en un estado de putrefacción. No. Dicen por acá que los pasajeros se dieron cuenta. Ah, ya. Terminando la leyenda del autobús, esa que se quedaron dormidos los pasajeros, dice: los pasajeros se dieron cuenta que el autobús iba demasiado rápido. Reclamando al conductor, este solo pudo decir: están fallando los frenos. Era imposible controlar el volante y en pocos segundos la curva del autobús se precipita al vacío. Murieron muchos en el instante de golpe, otros quedaron inconscientes, fueron consumidas por las llamas. Cuando el autobús se incendió, nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y murieron de forma terrible. En la central seguían esperando el autobús número 40. el último de la noche, pero jamás llegó a su destino. Poco tiempo después, por la carretera comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy buen conservado, con pasajeros muy bien vestidos que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando recogía a gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempos cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran poco antes, diciendo: baja ahora y no gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados, personas calcinadas y desmembradas. Se dice que a partir de este momento, su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. ¡Oh! Ya no quiero viajar en autobús. De por sí, solamente una vez he viajado en autobús y fue bastante horrendo y no me dan ganas de volverlo a hacer. Ya, gracias. Carla, dice al lado Dani, dice: hola, Uma, saludos desde mi host kitchen. Saluditos, Dani, que te sea leve. ¿Qué? Saludito, un saludo estilo creepy. ¿Cómo es un saludo estilo creepy? No sé, déjame pensar cómo hacer un saludo estilo creepy. Te saludo, va. ¿Qué dice? Haz el pedido a Nico Nico Ni. No sé cuál es ese. Nico Nico Ni. Ok, vámonos con un poquito de música. Ah, ya empezó la música. Ahora sí, a ver, regreso. Vámonos con un poquito de música para limpiar un poquito el nerviosismo. Y ya regreso, no se vayan. Esto es Anima, Anímate, Jueves de Terror. Y todavía nos queda bastante, bastante, bastante tiempo. No se vayan, chicos. We'll be right back.

支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた、行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた、ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯のマナー、君は一人じゃない、ほらみな、互いに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ、逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつける、どっちかった。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。Far away, far away, 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう、皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない、互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたいあのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない、バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションな気持ちを届け、いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと見ない害としゃいて面と向かって、なかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみな強が、時にはさらけ出して伝えよう、言葉には不思議な力が宿るよ、簡単なことさ自分からまず始めよう、きっとできるよ。 目障りな 때문에 뭐. Y bueno, ya regresé. No sé qué onda con Lola. Está bastante, bastante entretenida esta situación, si supieran cómo estoy trabajando. En algún punto... en algún punto pasó algo. Y acá de este lado el Samuel empezó a saltarse canciones como cada jueves porque ya se estresó. Se saltó muchas, muchas canciones. De hecho, la lista ya está como rara. Acomodada rara. Ya tengo casi todos los pedidos, me faltan creo que dos. Hasta el momento vamos a pararle en la cuestión de pedidos. Por ahí hay un chicuelo que me está poniendo 15, que ya me dijeron que pide 15 pedidos. Sorry, yo nada más llego a poner por muchos 3, así que sorry. De hecho, algo está haciendo por acá Lola, medio chistoso, porque no me deja escuchar. Generalmente me escucho en el programa lo que estoy haciendo. Pero ahorita decidió que le vale cacahuate. Creo que ya. Pero decidió que le vale cacahuate y puso su música como se le dio la gana. Y no me dejaba ver el programa que estaba usando. Ya ahorita ya lo quité, creo que ya. Ya me escucho. Voy a tratar de jalar las canciones que hayan hecho falta, de las que hicieron falta, de las que se comió aquí el Samuel. Pero bueno, tu saludo, ¿cómo dice? Tu saludo creepy. Lo sigo pensando, nada más que ahorita me interrumpió Lola con sus cosas. Acá está. Dice Carlos de Lano, leyenda corta de terror, la niña de la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo, vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió poco tiempo un hombre, convirtiéndola en el padrastro de los pequeños. Pero este tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua y hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Un día, la arrojó incluso por las escaleras y la pequeña murió al momento. Para no tener que enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó por alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron la casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando con la gente cuando estaba de espaldas y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia era que cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no se cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella, y que corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente, y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará y está ahí por siempre. Esto es en el Ajusco. ¡Ah, mira! Para quienes no saben, yo vivo en el Ajusco y fíjate, esta no me había topado por acá. Dirección, no es cierto, no me quiero mudar ahí, gracias. De este lado Manzanita dice, el penitente de la Semana Santa. Aquí en la ciudad de Morelia hay un templo grande, el templo de San Francisco, era en 1900 y apenas empezaba la luz eléctrica. A finales del Porfiriato la luz era inestable y había apagones. En el altar había una enorme caja de oro. Un hombre aprovechó el apagón. No se sabe quién fue y solo se sabe que en Semana Santa desapareció la caja de oro. En Semana Santa de 1990, un hombre viejo fue a confesarse al templo y contó que de joven robó una caja de oro que estaba ahí y que al abrirla encontró huesos y que desde entonces pena por ello. El sacerdote le recibe la caja de oro, pero al abrirla ve huesos humanos y el hombre desaparece. Ponen la caja en la sacristía, pero al final de Viernes Santo, la caja como los huesos desaparecen. En Semana Santa puedes ver un hombre que entra con una caja de oro a confesarse. Este es el penitente de Semana Santa. ¡Órale! No, no, no, no. ¡Ay! ¡Ay! De este lado. ¿Qué? Una leyenda peruana es la de Runamula. Y esta nace de una mujer que ha sido infiel a su marido. Se dice que en las noches de luna llena, la mujer sufre de una transformación dolorosa y esta se convierte en una mujer que es de la mitad mula y la mitad mujer. Que el diablo viene a buscarla para llevarla de paseo, pero este paseo se convierte en una tortura para la mujer infiel, ya que el diablo la tortura y la golpea. Al día siguiente, la mujer se encontrará en su cama, pero con golpes y moretones. Desde aquel día, todo el pueblo sabrá que esa mujer ha sido infiel, ya que en la noche de la transformación se oirán sus gritos de dolor combinados con quejidos de una mula. ¡Órale! No sé qué pensar. por acá dice... Acá en Colombia hay una leyenda que se llama La Madre Monte. Se dice que una mujer que vive en los sitios enmarañados del país cuenta que cuando se baña en las orillas de los ríos ocasiona múltiples desastres naturales como inundaciones y otros. No les gusta que invadan sus territorios, pero además maldice los ganados con plagas. No se le puede apreciar su rostro, pero el resto del cuerpo está rodeado por musgos. Fíjate que no es la primera vez que escucho esta leyenda. No sé si es de Colombia, tal cual la que yo escuché, pero sí, sí me habían dicho de una mujer que de hecho ella es pálida, es muy muy pálida, no se le alcanza a ver el rostro, más bien es la piel de las manos la que se les ve, es pálida, y se ronda mucho los ríos. Y que cuando la llegan a ver, saben que va a haber catástrofe los de los pueblos y prefieren... Oh, fuck. Y empezaron los relámpagos. Y empezaron y empiezan los lugareños como a prevenirse. No me gustan los relámpagos. Hoy en la mañana, les voy a confesar algo, ya sé que no es martes de confesiones, pero les voy a confesar algo. Hoy en la mañana... yo estoy con el propósito de levantarme a las 6:30 de la mañana para ponerme a recoger, hacer el desayuno y más cosas. Y cayó una lluvia muy fuerte, los relámpagos estaban aquí en el patio, aquí en la carretera, o sea, muy muy cerca, incluso se iluminaba completamente toda mi casa de los relámpagos. Y me puse muchísimo, muy, muy, muy alterada, estaba muy, muy de nervios. Y no me fue tan fácil levantarme hasta que ya la lluvia cesó. Me alteran mucho, me ponen muy, muy de nervios. Pero bueno, y ahorita está igual. Así que espero no se vaya la luz, porque si no me voy a poner loca. ¡Ah! Sí, cuéntame. ¿Quién es el que me tiene que contar? Kibi Devil Chan, cuéntame. Cuéntame lo que te haya pasado, cuéntame. Queremos saber qué te pasó. De este lado dice... A ver, esta es de Quintana Roo, dice Manzanita. Y para ser exactos, en la ciudad de Tulum, la Nahuatl de Tulum, una mujer muy hermosa se casó con un señor de Quintana Roo, que era además bastante feo, bastante pues bastante feo de apariencia. Él solía trabajar en la noche e irse de fiesta. Y un día le dijeron que los nahuales dejan su cabeza en la casa para transformarse en animal y que al volver necesitan su cabeza humana para ser de nuevo humanos. Ese día volvió temprano y en la mesa halló algo tapado, pensando que era comida. Le quitó el trapo y volvió y vio aún la cabeza de su mujer, la cual giró y lo miró. Y entonces le dijo: tanto temé y transonaste mi confianza. Y mi amor, ahora no podré volver a ser humana y no podré estar contigo. Asustado, el hombre tomó la cabeza de su mujer, la enterró en el pie de un árbol seco que hay a las orillas de Tulum, en Quintana Roo, y la gente dice que el animal, unos dicen que es un jaguar, otros dicen que es un lobo, otros una mula, pero dice que está alrededor de esos lugares buscando su cabeza. Sí, ahorita te la pongo, Almita, no te preocupes. Dios, me va a poner de nervios. Dice Kimi Devil Chan: una vez fui de paseo a una finca o hacienda. En la tarde fuimos a dar un paseo por la finca, pero se hizo tarde y era más difícil volver. Estábamos un tío, dos primos y yo caminando de vuelta hasta que subimos a una loma, ya que estábamos cerca. Y al estar cerca vimos una figura dirigirse hacia nosotros. Yo, que iba junto a mi tío, fui la primera en verla. Se escuchaban las hojas y las ramas crujir a su paso. Mi tío dijo: es la madre monte, no se muevan. Y yo me quedé paralizado del miedo al ver su pie verde y toda cubierta de hojas. Ok. Nos miró, era como translúcida en los... ¿Qué? Era como translúcida en los mies de sus ojos, eran de... Y los... Nos miró, era como translúcida en los mies, sus ojos eran demasiado amarillos. Ay. Ya no sé qué me pone más nervioso, que me lo esté contando así por pausas o que me estén haciendo relámpagos atrás de mí. Lo que se escucha de fondo, y aquí preguntaron qué fue eso, lo que se escucha de fondo son, de verdad, son los relámpagos que están bastante intensos aquí. Ah, aquí dice Jackie, mi débil, dice: se nos quedó viendo un rato y se fue, no nos hizo daño, pero... pues sí, yo me imagino que te dio un chorro de miedo. Y a mí me daría miedo toparme eso así de frente y verlo y sí, imagínate cómo estoy yo, Rodina Lu. ¿Cómo dice acá la mula? Dice: cuentan los borrachos varones y libidinosos, especialmente los taxistas, que han llegado a ver a espaldas a una mujer muy linda y sexy. Su cuerpo puede ver, se puede ver bien a través de su vestido. Algunos la manosean y pueden sentir unos deliciosos senos y le dicen piropos o le llaman de lejos, incluso le chiflan. Pero cuando la mujer gira la cabeza le dicen: ¿en verdad crees que soy hermosa y sensual? Y ven una cabeza de mula en vez de rostro. Ya no sé qué pensar. Dice por acá también Manzanita: se dice que un día una joven subió a un taxi el día de Semana Santa, que es la visita a las siete casas, y le pidió ir a siete templos. Después de ello le pidió ir a un panteón municipal. Cuando volvió, la chica le pidió ir al panteón municipal. La joven bajó y le dijo al taxista que no traía dinero, pero le dejó una medalla de oro y le dijo que fuera a un domicilio y que ahí le pagaría. Ahí así pues lo hizo. Vio gente de negro entrar y decidió pasar. Buscó a la dueña y le dijo lo que pasó. Le describió a la joven y le dio la medalla. Y entonces la señora se puso a llorar y le dijo que era su hija y que acababa de morir y que ella le pagaría la deuda. Oh, demonios. Estoy temblando, ya no tanto por las historias, bueno, entre las historias y los relatos, de verdad estoy temblando. Ah, dice que Kimi Devil-chan, que después de eso, de que se fue este ente, se fueron corriendo a la casa. Roddy Rocha, jaja. Unos abrazos, abrazos, compañía, lo que quieran. Yo ya estoy bien de nervio. ¿Cómo? Kimi Devil-chan dice, claro que no, apenas si podía pensar, me quedé paralizada viendo sus ojos entre las hojas y las lianas de su cuerpo. Sí ha de haber sido muy intenso, la verdad es que mi respeto, yo creo que ahí me hubiera desmayado. No me gustan esas cosas. Acá Carlos de Luna haciéndonos reír, dice Goku versus Broly, están peleando en la Ciudad de México y ya Sony Obama lo tiene. Y por eso en el 2018, no, ya, vámonos con un ratito de música, a ver si, si me calmo un ratito, vámonos con un poquito de música. Y yo regreso a ver si puedo rescatar todos los pedidos que me hicieron y que se pasaron de voladísima. Digo que se los trago aquí el Sam. Yo regreso, no se vayan, seguimos en este jueves de terror, todavía nos queda bastante tiempo. ¡Oh! Síganme contando historias de su país, que les haya pasado, que les haya sucedido, no sé, todo eso, quiero saberlo. Ah, sí, música, por... 僕の未来大丈夫心決めたら振り返るな シネマ。 静けさが染み込むよね、息を止め。 I'm not a fool. くての運命の隙間を埋めておくれ。もう何もないよ、何もないよ、切り剥がされて糸くずの海へと、この際そう僕いないよ、僕いないよ、投げ捨てられて帰る場所すらどこにもあったよ。そんな夢あんたか、嘘だらけの体噛んでいたよ、自分たちの今かい。もう誰ないの、誰ないの、なんもないこと僕らない、運命は届けて生きてみるか。 Dice, quienes no saben quién es Lola, Lola es mi computadora. Y Lola dice que le vale cacahuate las canciones que pedimos. Las canciones que queremos porque está asustada y dice que no. A la fregada. Sí, hoy es Lola Zombie porque es jueves de terror y es Lola Zombie. Bueno, nos quedamos los que aguantamos a Lola y sus troleos. Y los que no, pues ya se están yendo, desgraciadamente. Seguimos con esto de las leyendas. Dice Manzanita, aquí cerca de Morelia hay un ojo de agua Dicho de ojo de agua se llama Mincita. Y es una tumba de una princesa purépecha con el mismo nombre. Ella posee una enorme belleza y guarda y protege el tesoro de los tres reinos, el cual se cuenta es el mayor de los aztecas. Y le han visto ahí, pero si hay avaricia en tu corazón, te agarra y nunca llegarás al tesoro. Hoy en día ese ojo de agua distribuye agua a la ciudad e incluso hay variedad de zapote, el cual dicen que nació en las lágrimas de la princesa Mincita. Y que por eso cura varios males, ya que ayuda a la hipertensión, entre otras males de la salud. Dicho fruto solo abunda ahí. Si plantas un árbol fuera, solo da unos pocos zapotes, que es el zapote es una fruta redondita, muy suavecita, muy dulce. Hay de dos colores, el que es como cafecito o rojito y el otro es blanco. Y bueno, en este caso, en esta variedad de zapotes hablamos de los zapotes blancos, que dicen que es claro porque el corazón es de Mincita. Así que si ustedes agarran un árbol de ahí y se lo llevan para su casa, pues no, entonces este dará uno o dos de estos frutos. Y si es el árbol, o plantan un árbol cerca de ahí, de este ojo de agua, bueno, este árbol dará muchísimos, muchísimos frutos más. Una antigua leyenda de Puebla, dice Carlos de León, Puebla habita dentro de las paredes de la casa que se ubica Avenida 3 Oeste y más precisamente en el número 201. Esta casa es muy conocida como la del que mató al animal. La historia de este sobreviviente es muy interesante. Cuentan que esta casa perteneció a un noble llamado Pedro Carvajal, el cual tenía una hija y un hijo, pero se encontraba viudo. Un día un monstruo apareció en el poblado. Primero se lo vio en una fiesta de la que los dos huyeron, y luego esta criatura corrió hacia la casa de Carvajal. Ahí encontró al hijo solo y le quitó la vida. Mientras tanto, la hija de Pedro se encontraba en otra parte de la casa, hablando distraídamente con su enamorado. Al enterarse Carvajal de lo de su hijo, se entristeció muchísimo, pero se prometió arreglarlo. Así que ofreció una gran recompensa por aquel que trajera la cabeza del monstruo. Luego de un tiempo se dio una fiesta en el pueblo y todos asistieron a esta fiesta. Acudió el enamorado de la hija de Carvajal montando un hermoso corcel y con la cabeza del monstruo en la mano. El señor Pedro entonces le concedió grandes riquezas y la mano de su hija y la casa. No entendí dónde estuvo como lo aterrador aquí. No. ¡Muajaja! No entendí eso. ¿Qué? Fray Antonio empezó el proyecto del acueducto en la ciudad. La cual ayudaría a los indígenas y los mestizos, más no a los ricos, pues ellos tenían carrozas y criados para el agua. Fray Antonio pedía a los lores el dinero para acabar con la construcción de acuerdo con el virrey, pero no veían dinero, así que decían que después del 29 de septiembre, ya que la obra debía terminarse el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel. Así pues no hubo apoyo financiero, pero los vallesoletanos, porque se llamaba Valladolid, trabajaron y una semana antes cayeron gravemente enfermos, faltando la mitad de la construcción. Los ricos se burlaban y pensaban que nunca se terminaría. Fray Antonio ayunó hasta la noche del 29 de septiembre, donde hubo una tormenta terrible y los truenos caían al suelo y temblaba y se escuchaban con voces demoníacas y nadie salía de su casa. Fray Antonio soñó con el arcángel San Miguel y este le dijo que no se preocupara ya que el acueducto ya se había terminado. La mañana siguiente, cuando el credo llegó a decirle a la noticia de que ya se había terminado el acueducto, pero este fraile ya lo sabía. Dicen que el arcángel Miguel peleó contra los centenares de demonios de avaricia y los arcángeles terminaron el acueducto. Los ricos, por miedo, vaciaron sus arcas, pero Fray Antonio se negó a recibirlo, ya que no necesitaba. ¿Qué habrá sido? ¿Ángeles, demonios, iluminatis, reptilianos? ¿Qué dirías al ver el acueducto que de una noche a otro, bueno, de... sí, que un día, de un día a otro se terminó? ¿No será que ya estén peleando demonios y ángeles? Espero que no. No, yo espero que no, porque... No es como lo más cómodo estar en medio de esas peleas. Dice Rodinalu, Uma Chan, puro Vocaloid, no más hoy. Te cuento, Rodinalu, que me faltan... No, creo que ya acabamos con las cosas de Vocaloid, creo que ya. Sí. No me molestan las cosas de Vocaloid, estoy contenta, pero de repente fueron como muchas, como que ya todo el programa era de Miku y de los Vocaloids y digo, está padre. Pero no. ¿Qué? Ah, ya me acordé. Les iba a contar la de... esta es una discoteca, creo que fue en Puebla. No me acuerdo cómo se llama la discoteca. Sí, creo que era en Puebla. Y bueno, resulta ser que había una chava, vamos a ponerle María. Que María, sus papás le dijeron, no vas a la fiesta porque no has hecho tus cosas y ya, ¿no? Y esta chica, pues como buena adolescente en esa etapa, decidió irse de pachanga a una discoteca. Pero era una de esas niñas que eran muy, como muy populares y que no aceptaban muchísimo a todos los demás. Más bien era como selectiva, ¿no? Ya saben, con este sí puedo bailar porque está guapo, se ve bien. Con ese no porque trae zapatos como que no son nuevos. Y entonces decide esta mujer estar esperando como que al chico perfecto para poder bailar con ella. O sea, llegó a muchísimos chicos. Y finalmente llega un chico de tez medio güerito, con su tez blanca, sus ojos verdes, bastante, bastante bien arreglado. Y le pide bailar con ella y ella acepta sin problemas. Y ella dice, no, claro que sí. Y ella empieza a bailar, se siente soñada, un baile súper fenomenal, todo muy alegre. Pero empieza a notar que la gente de alrededor los empieza a mirar, la empieza a ver o empieza a ver a la pareja que está bailando con miedo, como asustada, como si estuvieran haciendo algo malo. Y empieza a notar esta chica María que todo el mundo le ve los pies de la pareja. María, ya entrada en la curiosidad porque todo el mundo se le queda viendo, decide ver hacia abajo y descubre que su pareja, este chico guapísimo, tiene una pata como de pollo y una pata de cabra. María al ver esto intenta pues soltarse, alejarse, y el monstruo sigue bailando con ella mientras se ríe tenebrosamente, y hasta que María de la impresión de no poderse alejar, bueno, finalmente cae desmayada. El ente empieza como a alejarse de la gente. Y en cuanto sale por la puerta principal, empieza a surgir un incendio en esta discoteca. Empieza a correr toda la gente y bueno, obviamente encuentran distintos cadáveres después de esta situación. Sin embargo, el cadáver de María nunca lo encontraron. Bienvenido ya, pero ya no sé cuál... ¿Quién? Por acá, creo que ya fueron todas las que estaban, ya estaban todas las que son. Otra de las, creo que esta fue, no me acuerdo dónde fue. Pero, cuenta la historia que, bueno, era un señor, ya saben, de esos viejitos que intentan como asustar a los chavos porque están los chavos como que, yo soy más valiente. Y entonces, el señor, ya mayor de edad, les dice, bueno, vamos a hacer una prueba de valor. Al fondo, hace muchos años, yo cuando era joven, al fondo del cementerio, estaba una tumba en la cual tiene una cruz de madera. Así que, bueno. ¡Ay, Dios! Señor Chocolate, espéreme. Así que, bueno, el punto para que ustedes demuestren cuál es el... quién es el más valiente es que usted vaya... que vayan los tres y el que logre clavar una daga de plata que les voy a proporcionar en la tumba final del cementerio, bueno, va a ser el que es el más valiente de todos. Y bueno, así es, el viejito saca la daga, estos tres chicos van al cementerio en la noche, se meten al cementerio, empiezan a caminar y finalmente antes de llegar a la tumba la ven de lejos y dicen, no, pues vas tú, no, pues yo no, no, pues vas tú. Y en lo que discuten, bueno, agarra uno y dice, yo voy. Y agarra la daga y empieza a caminar, empieza a hacer mucho frío, empieza a notar que empieza como a ver menos, voltea, ya no ve a sus amigos, sigue caminando hacia la tumba y finalmente empieza a escuchar bastante el ruido de las hojas y toda esta situación. El chico desesperado clava la daga y quiere echarse a correr y siente el chico que alguien lo ha agarrado del cuello. Empieza a manotear y finalmente cae, muerto al pie de la tumba. Al día siguiente, cuando el viejito va a hacer su caminata para ver cuál de los chicos ha sido el valiente que ha logrado cumplir con esta situación de valor, descubre el cuerpo del muchacho, el cadáver del muchacho, el cual, bueno, fue... Se autoasesinó, por así decirlo. Él enterró la daga plateada en la tumba, en esa cruz de madera. Sin embargo, estaba tan asustado que no se dio cuenta que la clavó y clavó también su bufanda. Aquello que le agarró el cuello al muchacho, pues sí, era su bufanda, asfixiándolo. Sin embargo, cuando quitan al muchacho de ahí y le hacen la autopsia y todo, descubren dos cosas. La primera, sí, el muchacho entró en pánico, no solamente se asfixió, sino que se sufrió un paro cardíaco. Y dos, el muchacho tenía en la espalda unos arañazos horribles. Por acá, Kimi Devil Chan dice, ya, pero la única diferencia creo que era que el hombre que llegó a la discoteca bien apuesto cuando... y luego bailó con la tercera chica, empezó a quemarle la ropa y al oler azufre la chica se asustó y cuando vio a este estaba en llamas riendo a carcajadas mientras se salían dos cuernos enormes. Todos en la discoteca salieron espantados y entonces todos se quemaron. Ah, ya ven, son como variaciones. Saludos hasta Ecuador para Rudy, Nalu y pues a todos nuestros radioescuchas que estén hasta por acullá. Ahora sí, vámonos con un poquito de Baby Metal, ¿cómo no? Vámonos con Baby Metal y regresamos a escuchar un poquito más de historias de terror. Ya se les acabó la cuerda, ya me di cuenta. Vamos, y yo regreso. No se vayan. Man が wow, wow, wow, wow, wow. この空に届くのだろう。だけど wow, wow, wow, wow, wow. 明日の予定もわからない。 して天国のはずもなく、ちょうどその見しめのような場所なんだ。明日を占うからと風が巻き上げた意味なら知ってるだろう。絡み合う Make you make you、 それでも聞くというの小さき旅人が奏でる始まりの誰の チオパイボインボインチチチオパイボインボイン ボインボイン モゲモゲモゲモゲモゲモゲチチオモゲモゲプリリンポヨンモゲもげぽろろんぷよんもげまんまるちちち三角おっぱいロケットボーイン優しくいきなり微妙に連続ちちちちおっぱいボインボインちちちちおっぱいボインボインもげもげもげもげ乳をもげもげもげもげもげ乳をもげもげぽよよんパインもげもげパインポインもげしましまちちちお猿のおっぱいバズーカボーイン今日も明日もとにかく毎日オーレイちちちちおっぱいボインボインちちちちおっぱいボインボインもげもげもげもげ乳をもげもげ 待て待て 捕まえてごらん おっおっあそれ捕まえた いやすごいボインよ ちちちちおっぱいボインボインチチチチオッパイボインボインヘイカモンチチチチオッパイボインボインチチチチオッパイボインボインヘイモゲモゲモゲモゲチチをモゲモゲモゲ モゲ。y bueno, ya andamos acá de regreso, chao. Por acá muchos saludos para Sidman, para Chivago, para Rodino, para Ale Quirito, para la paleta galletosa, para... Creo que ya. Ahorita, ahorita. Dejen terminar este bloque de terror si ya les saludo como ustedes quieren. Que más bien va a ser despedida, ¿verdad? Pero otra cosa. Bueno. Por aquí dice Manzanita Tarascas de Morelia. Nadie sabe cuáles son las antagonistas de esta leyenda, ya que se dice que las actuales tarascas no son las originales. La leyenda habla de unas tarascas hechas de bronce que en las noches son poseídas de demonios o sucubos y se presentan con su desnudez a los hombres borrachos y pervertidos buscando sus caricias y copulan para luego estos ser quemados por el ardor del bronce con el que están hechas. Órale, qué intenso. ¿Ven? Calenturientos estos. Y ya de este lado ya están todos hablando de otras cosas. Qué interesante, shalala. Que el yaoi, que si no sé qué. Un saludo sexy para Sadawa. ¿Cómo es un saludo sexy? Me voy a poner a buscar saludos, saludos de terror, saludos sexy, saludos. No sé. Sería hola chiquitos Sawa. ¿Ves? No me sale. Hola chiquitos Sawada-kun. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Y ya, todo se fue. Para Kimi Devil-chan. Saluditos para Kimi Devil-chan. Muajaja. ¿Qué? Que me manda un saludo. Dice Uma-chan, que me manda un saludo Lola, la computadora. Mándale un saludo Lola. Ahí está. Qué manchada. ¿Qué onda? ¿Quién? Sí, justo ahora. Ah, de este lado me preguntan que si estoy transmitiendo y que si ya regresé de... de mi asesinato. Sí, ya. Ñam, ñam, ñam. Bueno, ya creo que son todas las que está. Es que no me acuerdo. Estaba tratando de acordarme de las otras leyendas que estuve leyendo. Por ahí me acuerdo de una donde de hecho aquí, Manzanita me la había contado, también la había leído yo, pero Manzanita me la contó más completa. De una donde así como la que leímos hace poquito, bueno, que la que les leí de una familia, bueno, del papá que maltrataba a los hijos, pero esta era una señora que se ponía bien, bien intensa con sus hijos y después de que la abandonó su esposo. Y bueno, la esposa, bueno, la mamá decide matar a sus hijos en su casa de distintas formas. Y finalmente la señora, no me acuerdo si se vuelve loca. Pero bueno, la historia es así. Estaba en una familia normal, tres hijos, la esposa, el esposo. Y el esposo ya harto de la crisis, harto de la situación, de las peleas con la esposa, decide irse, abandona a la esposa y se va. La señora frustrada porque tiene tres hijos que alimentar, las deudas que le dejó el marido y todo esto, se empieza a volver un poco loca, empieza a maltratar a sus hijos al punto que los mata. Creo que ella se termina suicidando. Y cuando descubren al poco tiempo esta situación, bueno, es un poco horrorosa ver los cuerpos de los, bueno, los cadáveres de los niños, el cadáver de la señora. La casa donde sucedió esto ha sido utilizada como ritual porque dicen, muchos rituales han pasado por ahí, ya que dicen que tanto el alma de la señora como la de los niños están ahí vagando en pena. Se escuchan los gritos, se escuchan distintas cosas en esta casa. Así que está muy creepy. Por acá nos dicen que también hay una leyenda que dice que durante una corrida de toros el toro se escapó, arremetió contra un jinete y su caballo. Se murió el toro y se murió el jinete y obviamente se murió el caballo. Y como todo fue en una fuente y alguien debía de ser responsable, culparon a la fuente. Fue hallada culpable de homicidio, le exiliaron a Pátzcuaro y se le conoce como la fuente del toro. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno... No sé qué pensar. Es que a veces la gente es tan extraña. ¿Qué? ¿Dónde estamos transmitiendo? Pues en Radio Racuén. ¿Dónde más? www.radioracuén.com. Así la página, así esta situación. Ñam, ñam, ñam, por acá. Por acá, por acá. Ya, ya no es conmigo. No manches. Sí, ya ven cómo se hizo una bobada enorme. Ah. Pero bueno, por acá me pasaron un audio que es como una canción, una canción, una historia de canción, si mal no te entendí, digo, una leyenda de canción. Sí, entendí bien, Manzanita, es una leyenda cantada o una canción, algo así, ¿no? Así que vamos a escucharla, yo tampoco la he escuchado, así que vamos a escucharla, a ver qué tal. Y ahí les va esta redoba psicodélica, raza. ¡Y arriba el norte! Creo que ya la quiero quitar. Ahora sí se volaron la barda. Con esa moda de las minifaldas no deja nada a la imaginación. Pues si se agachan se les mira hasta la espalda. Tengo una novia que se llama Reinalda. También se pone ella su minifalda. Y cuando pasa, compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda. Le canto así: Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda. Cuando bailas a gogó, se te mira hasta la espalda. Pero Reinalda, Reinalda, ya quítate tu minifalda. ¿Qué pex? No queda como una leyenda, ya está bien, no, ya, para. Ay, Reinalda. No, no, ya. Fui troleada gloriosa, gloriosamente. Gracias, Manzanita. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí, no sé, no sé. Troleo en vivo. Chan, chan, chan, chan. Y... Ah, ¿saben cuál? Ahorita me acordé. Hay una. Hay una leyenda que dicen. De aquí haciendo como más referencia a las cosas mexicanas. Es como entre leyenda, no sé. De terror para aquellos que les gusta comer taquitos y eso. Se dice que por esas épocas de 1900, ya casi 2000, habían empezado a encontrar como taquerías donde los tacos eran de perro, pero pues nadie decía nada, no era como un rumor. Incluso empezó a surgir más esta situación, sobre todo los tacos del pastor, que eran los que se supone que eran de perro. Empezó a surgir más esa frasecita de, pues, si vas a una taquería y hay perros afuera, pues métete a comer, porque perro no come perro, ¿no? La situación fue que se supone o cuentan que en una ocasión se encontró una casa grande llena de perros bien criados, bien alimentados. Todos menores a un año. Y en la parte interior de la casa estaban pues las distintos cortes de los perros, destripados, cortados, porque estos se iban a vender a las distintas taquerías de la Ciudad de México, unas de las más famosas. Y esto cuando, bueno, es más barato criar perros que criar vacas o cerdos. Entonces se cuenta la triste leyenda de que muchas taquerías, según esto actualmente, son de carne de perro. Cosa que a estas alturas pues ya no creo que deberíamos de asustarnos, porque pues ya, si los chinos comen de todo, pues ya lo de menos es que comamos perro. La cueva del toro, no, la Reinalda, se dice que afuera de un colegio se le conoce como Salesiano, que se dice que hay una cueva donde hay muchas riquezas, pero hay un toro envuelto en llamas. También surgió de ahí, veían una mujer muy atractiva con microfalda, a la cual le llamaban Reinalda. Ella bailaba ahí en la cueva del toro y hay quienes decían que era un demonio hecho mujer, ya que veían las flamas del las llamas del toro infernal y la silueta de Reinalda. Alguien escuchó la canción, dice: "Ay, Reinalda, ya quítate esa minifalda, que cuando bailas a gogo se te ve hasta la espalda". Esta canción está basada en Reinalda. La leyenda es la de la que les acabo de leer. Está donde se veía bailar a la chica Reinalda con las llamas del infierno, estas llamas del toro. Pues sí, está padre, pero la leyenda, pero como que, ¿qué onda? No, y Goku y Broly ya no pelean a mis espaldas. Yo creo que sí, como un baile de invocación, ¿no? Eso suena, huecote. No, me están troleando. Sí, o sea, si así me habían dicho que era una leyenda, que tenía una leyenda, no sabía que era ese tipo de canción. No la leí antes de ponerla. Sin embargo, sí, yo pensaría igual que huecote, que es como un baile de invocación. O sea, lo que esta chica Reinalda hacía dentro de la cueva del toro era un baile de invocación para invocar este toro demonio. Y pues ya de ahí surgió después la canción, ¿no? Sí, ay Dios, vámonos con... Ya se me acabó el programa, ¿ya? No es cierto, todavía no. Vámonos con las últimas canciones. Yo regreso ya nada más para despedirme, ¿va? Últimas canciones que me habían pedido. Así que yo regreso para despedirme, ¡no se vayan! Oh, No. buat salam. Salam buat Ruki yang balikan. Ruki balikan siapa? Abi Faiz. Salam buat iPod. Hashtag keinjek good. Y bueno, ya regresé. Ahora sí. Hoy es mi nazar, Sidman, Chibago, Nadina Lu, Alequilito, Oni-chan. Hoy es mi. Y bueno, a todo esto. Para los que van a ir al concierto de Miku. Para los que van a ir a Expo Miku este fin de semana, este sábado o este domingo, pues voy a estar el día sábado. Al parecer, nada más me han informado el día sábado. En fin, voy a ir el sábado. Mi concierto es a las 2 de la tarde, creo. Así que voy a estar un ratito ahí dando vuelta después de mi concierto, a ver quién me encuentro. Por si quieren saludarme o algo, ahí voy a andar. Ya saben, me tomo una foto, lo subo a mi Facebook y les digo, aquí estoy, aquí ando. Para que sepan cómo voy, vestida, arreglada, peinada, maquillada, y así. Ahí voy. Muchas veces a todos los que van, a los que no, pues ya les contaré cómo fue. Todavía tengo el post pendiente de la TNT, ando algo retrasado porque tengo tenido muchas cosas que hacer, pero ahí vamos. ¿Qué más quería decirles? Pues creo que ya. Esto ha sido todo por mi parte. Lindo jueves. Lleno de miedo al principio y al final como que se calmó, se relajó todo. Los veo el día lunes. Bueno, no los veo, pero nos oímos, nos escuchamos, nos platicamos todo, nos leemos el día lunes. Ya saben, el lunes de 11 a 1, horario de México. Estoy checando los horarios para ver en qué momento cubro las 3 horas del martes pasado que perdí. Bueno, no perdí, sino que tuve que hacer unos trámites que, por cierto, todavía no quedan. Muchas gracias por su paciencia. Y bueno, si ven a una loca de cabello azul con audífonos rojos igual que su ley, seguramente soy yo, así que salúdenme, grítenme, ¡Oma! ¡Salúdame! Y entonces ya yo los saludaré con todo el gusto y el amor de siempre. No muerdo, a menos de que tenga hambre, pero generalmente llevo a alguien para comer, así que no se preocupen. De verdad, no les pasa nada, yo soy un ser humano igual que ustedes. No me creo mal ni me siento más, así que salúdenme, yo no hago nada. De nada, por los pedidos, es un placer atender sus pedidos. Nada más de repente me hago bolas y Lola los jueves, ya saben, se pone loca. Squirt, saludo. Squirt. Ok. Ahora sí. ¡Oye, Sumi! Bye, bye. Chai. マミコちゃん。